los juicios en Mar del Plata fueron 98, por ahí. Nosotros, en realidad, en Mar del Plata se arrancó en el 2000, pero muy con lo que era el juicio por la verdad de La Plata, con esa experiencia muy ahí, ¿no? Fue en esa época se formó lo que era la Red de Abogados de Derechos Humanos y, bueno, La Plata era como la que venía a la vanguardia con toda esa experiencia, Bahía también, con el fiscal Cañón, con esas iniciativas tan fuertes. Digo, la presencia de Polo Schifrin, con todo lo que implicó. Y bueno, y Mar del Plata un poco fue el reflejo de eso, ¿no? Ninguno está con nosotros de ellos, ¿no? Ninguno está, por eso decía que cuesta. Y yo me acordaba, aparte, que en esa época, al principio yo participaba en la red, pero en realidad en esa época estábamos en otra cosa, estábamos con la criminalización de la protesta social, con un... Y era como que el juicio por la verdad era, no sé, parecía que no había tiempo para eso, ¿no? Por lo menos yo decía, bueno, hay otras urgencias, las causas por cortes de ruta terminábamos con 50 detenidos. Claro. Digo, hace pocos días se fue el Chacho Berrospe, sí, que era una cosa que, sí, cada vez que llamaba el Chacho era, bueno, 50 detenidos más. Y parecía que no había ni tiempo, porque además el juicio por la verdad implicaba una cosa muy impotente también, digo, escuchar esos testimonios y que no hubiera nada atrás, que no hubiera posibilidad de nada, porque del otro lado no había... Y creo que todo este tiempo tenemos como esos paralelismos otra vez, ¿no? Digo, los juicios siguen, estamos haciendo un juicio en este momento, y a mí me hace acordar mucho el juicio por la verdad, ¿no? Entonces es una especie de ficción. Ah, el cuarto juez, ustedes saben... Que tampoco va. Tampoco va el cuarto juez. El cuarto juez es el que sustituye a algún juez que le pase algo. En ausencia. Sí,